Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien. Sus manos, siendo tan viejas, eran fuertes pa' trenzar. Eran rudas y eran tiernas, con el cuero el animal. El lazo como serpiente se enroscaba en el nogal, y en cada lazo la huella de su vida y de su pan. Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar. Y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar. La sombra viene laciando la última luz del día. El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría. Han recorrido sur y norte, cerro y mar, pero el viejo la distancia nunca la supo explicar. Su vida deja en los lazos aferrados al nogal. Después llegará la muerte y también lo laciará. ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo, el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba,